Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. ¡Viva Colombia! Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy, pero muy buenos días. Randwaldo Ortiz, mi Master Mix, se acomoda en la sala del sonido. La coordinación y dirección artística es de Juan Carlos Navarro Villanueva y Germán Rojas, desde la Torre Sonora del Campo al Día. Hoy estoy contento, hoy estoy feliz. Colombia, tierra querida, signo de fe y alegría. Colombia, tierra querida, te llevo en el corazón. Estos 11 compatriotas que están representando a nuestra patria en el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil 2014, se han robado el corazón de todos los colombianos. Por eso, en el día de hoy, feliz porque Colombia ha ganado los dos primeros partidos del Campeonato Mundial. En el primer partido le ganaron al equipo de... Ahora ya hasta se me olvidó, ¿verdad? A Grecia, le ganaron a Grecia 3-0. Y le ganaron el pasado jueves 2-1 al equipo de Costa de Marfil. Y el próximo martes a las 11 de la mañana estarán enfrentándose al equipo de Japón. ¿Se puede decir, Juan Carlos, que el equipo de Colombia ya tiene un paso a los octavos de final? Buenos días. Muy buenos días, Germán. Un saludo muy cordial para todos los oyentes del Oriente de Cundinamarca. Sí, todos estamos contentos por esta clasificación ya con este segundo partido de Colombia. Está en este momento en octavos de final. Y después de la eliminación tan temprana de España y el empate de Brasil, podemos decir que Colombia es uno de los mejores equipos en este momento clasificados en todo el Mundial de Brasil 2014. Sí, claro, tenemos 6 puntos. Brasil tiene 4, ¿cierto? Brasil tiene en este momento 4 punticos, eso lo deja con unas posibilidades pequeñas de que pueda entrar otro equipo también en este grupo de los 8. Pero en el esquema general, Colombia va con una excelente puntuación, claro que sí, porque primero tenemos unos 6 puntos, como es el resultado que llevamos hasta el momento, pero en la lista tenemos nosotros 2 partidos jugados, 5 goles a favor, 1 gol en contra apenas. Eso nos deja un alto ranking en la tabla de tanto de goleadores como de las vallas menos vencidas en todo el Mundial. Y esto que estamos hablando es apoteósico, es la primera vez en la historia del fútbol colombiano, del fútbol mundial. No es la primera vez, porque acuérdense que nosotros en Alemania también hemos llegado a unas altas instancias, pero en ese momento Brasil, como cercanía, como toda esta mancha amarilla o toda la ola amarilla que se ha desplazado en ese momento para el Mundial, apoyar a los hinchas a la Selección Colombia, que se ve ese amarillo intenso por todas partes donde van pasando las cámaras, se ve que el fervor colombiano empuja para que el equipo vaya siempre adelante. Y yo les voy a empujar estas canciones lindas para que lo escuchen en los Estados Unidos, a la gente que me está escuchando en México, los escuchan ahora en Australia. Vea que voy a hacer un programa con los colombianos que están afuera, la gente que nos escucha en Miami. ¿Ah? Hay que preguntarle a los colombianos que están afuera, especialmente a los oyentes de Caquesa que nos escuchan en todo el mundo, ¿qué opinan de esta clasificación de Colombia en este momento ya a los octavos de final? Bueno, a los que están allá afuera del país, ¡óiganlo, óiganlo, óiganlo! Bueno, y comunicarse con El Campo al Día es muy sencillo, lo pueden hacer a través de El Campo al Día en el Facebook, en El Campo al Día. La página web, ¿cómo va? www.elcampoaldia.com.com para todos nuestros oyentes en todo el Oriente Cundinamarca, en todo el mundo, que se puedan comunicar, redes sociales están activas, El Campo al Día en Facebook, está también el Twitter habilitado para que todos nuestros oyentes nos escriban, se comuniquen con nosotros y, ¿por qué no?, hagámonos una cita y nos comunicamos para que también ustedes se dejen escuchar en El Campo al Día. ¿Cómo se trina en el arroba El Campo al Día, en el Twitter, verdad? Sí, señor, es arroba El Campo al Día en este momento, nuestra cuenta en este momento en Twitter, para que los oyentes en todo el mundo pues se puedan comunicar con nosotros, claro que sí. Vamos a abrir una cuenta en Skype, que se va a llamar El Campo al Día. En Skype también lo podemos cuadrar. Sí, señor, vamos a hacer todo lo posible para que todos los oyentes tengan todas las comunicaciones habidas y por haber. El celular de don Germán también del Campo al Día también está habilitado y todos los teléfonos disponibles a las 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que si usted está en el exterior, al otro lado del charco estamos de día y aquí estamos de noche, entonces por eso decimos 24 horas. Y ustedes saben que la página pues está habilitada todo el tiempo y las redes sociales también, claro que sí. www.lavozdecaquesa.com. Oigan bien, www.lavozdecaquesa.com. Nos escuchan en directo en www.elcampoaldia.com.co. Y pues me encanta sobremanera compartir con ustedes y con los que están allá afuera del país. Siéntanse compatriotas. Bueno, muy feliz, espectacularmente feliz, porque esto no dan todos los días, no dan todos los días. Yo estoy muy contento. Vea que semejante caravana que se hizo el jueves por las calles de Caquesa, ¿eh? Sí, señor, ahí están los amigos de caqueseños muy contentos por la clasificación de Colombia. Tuvimos la oportunidad de compartir aquí en el Club de Leones con los profesores de todas las instituciones de Mercadillo que estaban haciendo una actividad importante para lo que es este final de periodo, y claro que sí, todos gritábamos al unísono, pero fue lo más de chistoso porque nosotros sabíamos de antemano quiénes iban a meter gol y siempre gritábamos primero. Bueno, bonito, bonito. La gente salió en una multitudinaria caravana por las calles de Caquesa, la gente salió en carros, a pie, con bucelas, con cornetas, con pitos. No, esto es espectacular, esto de estar aquí. Esta gente nos tiene, ¿cómo diría yo? Nos tienen como... a mí me erizó, dijo Amparo Grisar. Sí, eso decía uno de los seguidores de la Selección Colombia esta mañana en uno de los programas televisivos, que le preguntaban y que cómo se sentía estar allá en Brasil. Me dice todo. Eso de las expresiones de los colombianos siempre, si bien lo sabe Germán, son de los más alegres que se pueden ver en el mundo. Hasta inclusive las celebraciones de los colombianos han sido de las más llamativas de todo el Mundial. Y las personas que estaban en el estadio en el pasado partido contra Grecia, de 65.000 hubo 57.000 colombianos. Y en el de Costa de Marfil, 85.000, de los cuales había 75.000 colombianos, ¿ah? Entre más días, yo creo que la mancha amarilla va a ser completa. Yo creo que las boletas las compraron fue todos los colombianos. Para la final de eso se estarán. Ya están listos ellos allá con su boletería comprada con bastante anticipación. Hacen todo el esfuerzo del mundo. Esas historias que cuentan de cómo se pudieron llegar hasta el Brasil en carro, en moto, se llevaron un jipao. ¿Usted conoce los jipaos por esa región? ¿Cómo es que son? Sí, claro. Descapotados, con las ventanas abiertas y cruzarse un páramo por allá con esos fríos tan impresionantes. Decía el chofer de este jipao que eso fue lo más difícil que tuvo en esta jornada, que era conducir a través de semejante páramo para poder llegar al Brasil. Y llegaron a Río de Janeiro un grupo de 200 colombianos que iban para Brasilia a jugar el partido, y resulta que no hubo el avión que hacía el empalme y lloraban en la W porque se iban a quedar sin poder ver. Oiga, yo no sé qué pasaría con eso, pero es que esta gente le hace colocar a uno la piel de gallina, ¿ah? Yo me siento de ser un buen colombiano. pues vamos a seguir gozándonos el Mundial. Vamos a seguir compartiendo, apoyando a estos jóvenes deportistas, compatriotas que lo están dando todo en la cancha. Y desde aquí, desde el campo al día, la voz de la tierra, les hacemos la venia. ¿Ah? Al son de la cumbia, al son de la música tropical, estamos en el campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de Videobin, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Las guerras han dejado millones de muertos, miles de viudas y gran cantidad de huérfanos. ¿Pero sabías que la accidentalidad vial ha superado el número de las víctimas de las guerras? Por eso maneja con precaución. Tu vida es muy importante. Un mensaje de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Bueno, la emoción del Mundial nos conmovió, nos tiene a todo el mundo violando la ley de seca, ¿no? En Bogotá dieron ley seca y fue cuando más bebieron. Pues afortunadamente en Colombia, bueno, afortunadamente para muchas personas, entre más prohibido, más rico, dicen por ahí. Bueno, otra voz, ¿cómo le ha ido? Estamos trabajando en el proceso de www.elcampoaldia.com.co. ¿Cómo va ese proceso? A ver, Germán, pues gracias a Dios ya estamos actualizando un poco más la página www.elcampoaldia.com.co. Invitar a todos nuestros amables oyentes para que abran esta página, se vinculen con nosotros. Hay un link también para Facebook dentro de esta página para que nos sigan también en la fanpage. Y pues para que sean más y más cada vez los oyentes y los internautas que visitan y aportan a esta nueva tecnología, lo que es elcampoaldia.com.co, en internet, en Twitter, en Facebook, correo electrónico. Tienen la transmisión de las emisiones del campoaldia.com.co a través de el streaming. También tienen todos los archivos de los programas anteriores para que los puedan consultar, los puedan volver a escuchar. Se lo perdieron, pues simplemente descárguelo y escúchelo nuevamente. Se llama en el fanpage del Campo al Día, que usted entra, ubica el Facebook y lo abre inmediatamente. Sí, señor, eso es tal cual, así sencillito. Pero entonces necesitamos que más oyentes nos den like, porque sí, todo el mundo ve las fotos, todo el mundo le gustan las fotos, todo el mundo comenta, pero pocos los like. Publicamos una foto de Quetame en el sitio, en el punto 53, y alguien ya reclamó: es que eso no es Caquetá todavía, ahí dice es vía Quetame. Lo que pasa es que cuando la estaba marcando, cometí el error que me faltó colocarle vía a Quetame, porque íbamos en el recorrido hacia el municipio de Quetame, en la visita que hicimos en el transcurso de la semana inmediatamente anterior. Estamos trabajando en Quetame, la antigua Quetame y la nueva iglesia de Quetame. Precisamente estamos viendo ese proceso de cómo va esa adecuación de la nueva iglesia de Quetame después del temblor tan fuerte que se sintió también acá por Caquesa, muchas casas se derrumbaron, cómo está ese proceso de reconstrucción en el municipio, visitándolos, dándoles una voz de aliento también, contándoles de este proyecto para que pudiéramos dar a conocer esas nuevas para Cundinamarca y para todo el mundo, los oyentes que nos siguen, de cómo va ese proceso de reconstrucción en Quetame. Es más adelantado el proceso en Quetame que el del otro municipio de Calvario. Sí, señor. Y no solamente, sino que hay otro problema también en el Tolima, también con otro municipio que se está agreteando fuerte y parece que también van a tener que también reubicar su casco urbano. Bueno, ya que tocó ese tema, delicado tema para Caques. El Campo del Día pudo establecer, llegaron los estudios del sistema, de la oficina del Sistema Geológico Colombiano, creo que se llama, y el informe que ya tiene el señor alcalde, a quien he invitado, y le vuelvo a abrir el micrófono para que hablemos de este tema. Así como usted está diciendo, si por allá llueve, por acá no escampa. Hay que reubicar, no me atrevo a decir todavía qué porcentaje, pero sí pasa del 20% del perímetro urbano de Caquesa. Gústenos o no les guste. Específicamente estuvimos el lunes de la semana anterior también hablando, escuchando pues estas conversaciones que tenía el señor alcalde con las modificaciones al esquema de ordenamiento territorial, y precisamente se exponía con las personas que estuvieron allí participando el tema de los sitios que se consideran, de acuerdo a este informe, vulnerables. Como vulnerables en el municipio de Caquesa, y desafortunadamente no fueron muchas las personas que asistieron a esta integración del esquema de ordenamiento territorial, la socialización con la gente del municipio, pero sí se está hablando un poco de lo que es la compra de predio, la ubicación de los habitantes que se encuentran en este momento afectados. Lo que pasa es que todavía falta gestión para conseguir los recursos para poder hacer más rápido esta labor por parte de la alcaldía. A propósito, que nombre la alcaldía, el pasado domingo ustedes reeligieron presidente, yo no, reeligieron presidente, y vi muchos funcionarios del municipio, el alcalde, todos haciendo fuerza, y ganó Santos. Pero sabe que yo a mí no me da tristeza porque, ¿no? Que ganó Santos, fabuloso. Mire, lo que no me gustó fue la celebración, que salieron 7 carros ahí de los concejales y algunos funcionarios del municipio echando pito. Y Caquesa puso 4.957 votos por Zuluaga y 1.985 votos por Santos. Ganó Santos. Y yo decía, oye, en medio de todo, hasta bueno que haya ganado Santos. Mire, el alcalde votó por Santos, eso ya lo sabemos todo el mundo. El alcalde votó por el gobernador Álvaro Cruz. El alcalde tiene amigos diputados. El alcalde tiene senadores, el alcalde tiene representantes. Y las necesidades del pueblo son muchas, pero muchas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Eso es lo importante, que haya algún nivel de integración con los entes nacionales para que pueda haber una mayor gestión por parte del señor alcalde. Y bueno, pues que se hayan dado todos estos logros, que tengamos tanto gobernador como alcalde, como diputados, como todo el mundo, pero falta gestionar un poco más y traer a esos representantes de Cundinamarca para que hagan una visita específicamente a la zona y conozcan de primera mano lo que tiene el problema de Caquesa y se consigan finalmente los recursos para poder reubicar a esas personas. Que no sea como lo que pasa siempre, que solo se aparecen aquí en época preelectoral y nos quedamos con tilín, tilín, tilín, tilín y nada de paletas. Sonaba bonito la campana en Quetame, ¿cierto? Ah, sí, bonita. Ahí está la campana, ¿no? Es que el tilín tilín de las paletas es diferente al tilín tilín de una campana de 1800, es que es esa campana que también, ¿no? 1864 tal vez. Sí, señor. Y lo importante que es cómo el fervor de algunos creyentes todavía rescatar ese símbolo de su iglesia antigua, como es el sonido particular de la campana. Usted en cada pueblo conoce que hay un campanario, porque su iglesia del pueblo es la más reconocida en la zona. Y usted le distingue ese tono particular a la campana. Rescatar ese símbolo de la religión en el municipio de Quetame es muy importante para los católicos allí, porque si bien su iglesia fue reconstruida, muy moderna por cierto, en su interior, ya van a estar viendo las imágenes, y muy muy bien adornada por fuera con todos sus ventanales modernos en esta técnica de vitrales. Los vitrales, exactamente, que estuvimos mirando. Eso le da un realce más al municipio, pero sin embargo conserva su tono particular de su campanario. Es bonito, ¿no? ¿Para qué? Ustedes, ya nuestros oyentes se pueden meter a www.elcampoaldia.com.co. Va a haber fotos de lo que fue y de la nueva. Vamos a hacer una comparación, cómo quedan esos sectores reconstruidos entre lo nuevo y lo viejo. Vamos a hacer una recopilación vamos a tratar de ir nuevamente para hacerle una visita más específica a los habitantes y que ellos mismos nos cuenten este proceso, cómo lo vivieron de primera mano, y que en medio del dolor y de la destrucción, pues lograron salir adelante. Y usted va ahorita y es otro municipio prácticamente, todo su centro que era histórico, ahora es moderno, parte, y otras casas que también se cayeron ya fueron reconstruidas casi que en su totalidad, podríamos decir. Faltan escasas, algunos lotecitos por ahí que se observan, que no se volvieron a levantar de pronto por alguna situación de permisos o esta situación pues que ameritaba un estudio mayor para poderlo reconstruir. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Pues echémonos un traguito, que caray. ¡Salud! ¡Salud! Oiga, echémonos el otro. Sí, ¿sabes? Sí. El último traguito. Conducir y mezclar alcohol puede resultar muy explosivo. Recuerda que muchas personas te están esperando. Un mensaje de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia. El Campo al Día, la voz de la tierra. Hace unos días, un amigo me envió una bolsa que contenía café. Y pues, muy bonita la bolsa. Una bolsa de lujo y muy aseada, y por dentro traía café. Lo que no sabía yo era que venía de la finca, ¿cómo se llama la finca? Finca de la Loma. No sabía que venía de la finca de la Loma de Abraham Gutiérrez. Media libra de café, que ha sido el mejor café que yo me haya tomado en toda mi vida. Gracias por ese regalo, Abraham. Porque la verdad me hizo pecar. Yo llevaba un año sin tomar café. Menos mal que se acabó. Porque yo cambié de mi dieta personal el café. Ahora tomo moringa. Moringa en la mañana, media hora antes de desayunar, moringa antes del almuerzo y moringa antes de la comida. Entonces, recibí el café que usted me envió, pero lo felicito porque se siente al catarlo, al saborear el café, que en verdad es artesanal, que es café biológico, sin ningún tipo de químico, y razón tienen los alemanes que se están tomando esta ricura de café. Lo felicito por eso, Abraham. Gracias, doctor Germán, por las palabras de ánimo, de aliento que me da. Quiero aclarar, la finca en la actualidad se llama La Loma, pero lleva un proyecto que se va a llamar próximamente Sueño Verde. ¿Por qué Sueño Verde? Porque se está trabajando de la mano con la naturaleza, con el medio ambiente, con la ecología, que en la cual queremos a ver si podemos unas pocas personas transformar. Sí, eso decía en la bolsita, Sueño Verde, 100% artesanal y natural. Ese es el énfasis de cambiarle el nombre. ¿Y dónde sacó esa bolsa tan aseada, tan bonita? Gracias a Dios, a las conexiones con tantas buenas personas que he logrado a través de mi vida conseguir, porque se dice que cada persona que yo encuentro en mi camino, si yo la miro, es un engranaje maravilloso de la vida. Y eso es lo que hay que ver. Y esos amigos lo que han hecho con nosotros, y hemos intercambiado ideas, costumbres, y eso es lo que venimos haciendo, trabajando por un bien común, tanto social como ambiental. Qué bueno, Abraham, lo felicito. No le digo que me hizo pecar, yo duré un año, desde abril del año pasado hasta abril que me llegó la bolsita que usted me regaló de café, y pues, ¿qué? ¿Café es de otros? No, ahí como lo natural, rico, sabroso. Gracias. Para eso hay que tomárselo, catarlo como yo me lo tomé. Gracias, doctor Herman. A mí me parece excelente cuando uno hace las tratas de las cosas bien y que todo sale bien. Y lo más lindo es que la persona que recibe un producto así, que es satisfecha al recibir el producto, hoy me llena de orgullo de usted. Me llena de orgullo, créamelo. Me encanta y esto me da ánimo para dar otro paso. Si pensaba dar un paso, tengo que mañana dar dos pasos más. Porque se aplica que lo que hoy estoy haciendo bien, mañana tengo que hacerlo mejor. Bueno, síguelo haciendo mejor. Síguelo. Lo están vendiendo ya para el exterior, ¿verdad? Sí, señor. Ese es nuestro proyecto y ya, gracias a Dios, a través de amigos italianos, de extranjeros que han venido, de Estados Unidos también, ellos han visto, han trabajado con nosotros, han visto cómo se trabaja. Ellos son vivo testimonio de lo que se está haciendo allá en Sueño Verde. Bueno, en Sueño Verde, ¿y cómo hace para no aplicarle una gota de abono químico? ¿Cómo lo clasifica? Pues, don Germán, a través de lo que se ha venido aprendiendo, que gracias a Dios no he tenido universidad, pero he tenido en la gran universidad de los pobres, que es el SENA, digamos. No, de los pobres no. Pobre el que piensa pobremente. No, la universidad. Sí. No, el SENA, que es una institución respetable y donde puede ir todo mundo, ricos o no ricos. Pues de pronto, sí, de pronto mal dicho, pero el SENA me sacó, con su enseñanza me sacó de la parte donde yo estaba, en un núcleo de pronto de ignorancia. Hoy en día, pues gracias a Dios, puedo hacer lo que soy con toda, hacer lo que tengo que hacer con toda tranquilidad, porque recibí una enseñanza, una capacitación, tengo mis certificaciones que constatan el tiempo que yo invertí en los técnicos, en lo que fuera. Ahí tengo mis certificaciones, y no, pero no basta una certificación, basta es el querer hacer las cosas, porque el certificado es un papel que nos consta, nos está constatando que se hizo un curso. Pero eso no quiere decir, eso no hago nada, sino si yo no lo aplico. Sí, hay que ponerlo en práctica. Hay que aplicarlo. Yo conozco muchas personas que me encuentran por la calle y me dicen, ¡ay, tan bonito su programa! Es que yo lo escucho todos los sábados. Ay, no, me pongo muy contento, muy feliz porque sé que me escuchan. Pero les digo, señora, señor, de todo lo que decimos acá, que aquí no decimos mentiras, sino la verdad. ¿Cuántas cosas pone en práctica de todo lo que se le enseña? Averígüelo, Vargas. Imagínese, cuando uno aprende y se compromete a aprender, ¿por qué? El énfasis que yo digo, nosotros, ¿por qué estamos jodidos nosotros? Porque no queremos salir del núcleo de la ignorancia, no queremos, mucha gente, no, siguen, dicen, no, yo llevo 50 años, llevo 60 años trabajando, pero lo siguen haciendo mal, cuando de nuevo 60 años se puede haber superado uno. Entonces eso es lo que... ¿Cuánta plata no se ahorran de abono químico, así preparando su propio abono orgánico? Mucha plata. Pero no, ¿qué es más fácil para ellos? La flojera, decía mi abuelita. La pereza de comprometerse con una vida, ya una vida, practicar hacer unas prácticas buenas con una vida, tener una vida saludable, tanto económicamente como saludablemente, una buena salud, porque es que si yo trabajo la parte agroecológica, ¿qué me cuesta? Un tiempo que yo invierto, pero sí puedo hacer las cosas para beneficio, no para mí, sino para el entorno que me rodea. El que compre el producto, el que compre un producto orgánico, el que compre un producto orgánico va a consumir un producto sano, no ya contaminante de ninguna especie. Entonces, esa es nuestra tarea. Gracias a Dios en la casa, en mi casa tengo una familia que hemos bregado y estamos tratando de mejorar esas cosas, estamos tratando de que nuestros terrenos sean fertilizados a base orgánica, y créame, doctor Germán, es un orgullo, una pequeña empresa, pero ya digo, tengo muchos amigos que estamos en un solo núcleo, bregando y trabajando contra viento y marea para poder mejorar lo que nuestra calidad de vida, nuestro entorno natural que nos rodea. Pues bueno, le va a tocar que se traiga para el próximo lunes. Lo venden por medias libras y por libra, ¿no? Estamos en presentación de medias libras en el momento. Bien, traigas unas medias libras porque sé que aquí lo van a pedir. Y yo siempre les digo, aquí les ayudamos a mercadear todos los productos. Ah, por aquí pasan, hay que hacer media libra de café, para que sepan a qué sabe el café verdaderamente artesanal, el café puro, sin químicos. Sí, porque es una tarea, es un compromiso. Y si nosotros tenemos unos compromisos también con la institución, por lo menos como Rainforest, que ella creyó en nosotros, y por qué nos certificó, porque creyó en nuestra forma de trabajar. Entonces, hay un compromiso muy grande. Cuando manejamos todo nuestro entorno, desde el agua limpia hasta las aguas grises, todo eso es manejable. hay que aprender que no, lo que a mí no me sirve no hay que hacerle mal al vecino botando eso al vecino. Todos tenemos que en la misma finca quedarse, consumirse, y hay que darse para beneficio o para no hacerle mal a nadie. Esa es nuestra idea, nuestro proyecto de vida. Esa es la vida, de vivir nuestro medio ambiente bien, sin hacerle daño a la naturaleza y sin hacerle daño al vecino. Eso. Lo felicito, Abraham. Traiga café. Yo no quiero volver a tomar café por razones de salud, pero usted me hizo pecar. Es Abraham Gutiérrez, aquí en el campo al día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. En El Campo al Día, la voz de la tierra, Germán Parrado. Muy buenos días. Buenos días, doctor Germán. Lo veo usted con los tenis y aquí juicioso entrenando y dándole al atletismo. ¿Y eso por qué? Bueno, sí, pues siempre ha sido siempre nuestro hobby. Y la invitación es a todos los jóvenes a que practiquen el deporte. Al desencamarnos a las 5 de la mañana. Sí, o a las 5 o a cualquier, a la hora que tengan libre. Yo creo que es el deporte más sencillo, salir a trotar, porque si no se tienen los... Es el deporte más barato, más económico. No, que no necesita de ningún implemento, es usted, voluntad. Sí, señor. Doctor, es también para cursar la invitación para mañana al tercer cuarto de maratón. ¿Va a haber maratón en Caquetá? Sí, señor, mañana hay el cuarto de maratón, organizado creo que por la alcaldía, o es por la alcaldía, pero esperamos para que se vincule también los profesores, invitando también a sus alumnos, motivando a sus alumnos, que eso es hacer trabajo social, eso es contribuir. Eso poco les gusta. Eso es contribuir al trabajo social, a la labor social de nuestros jóvenes, vincularlos al deporte, creo que es una manera. Yo creo, para mi concepto, que no todos vamos pasando educación física. Démosle una nota apreciativa e incluyamos a toda esta juventud, que con el solo hecho de estar en la raya de salida, están haciendo patria, están haciendo deporte, están haciendo salud, y estamos eliminando cantidad de cosas que pervierten a nuestros jóvenes. No, mire, yo hoy abrí un foro, abrí el debate en El Campo al Día, hablando por qué la calidad de la educación es mala. He tratado de entrevistar a 7 profesores y ninguno quiere hablar. Yo digo que la calidad de la educación en Colombia es mala porque nosotros, los padres de familia y los hijos nuestros, son los responsables. Pero nadie quiere poner... Yo me acuerdo cuando usted y yo éramos niños, estudiábamos 2 jornadas, por la mañana y por la tarde, ¿sí o no? Y sí, quedaba tiempo hasta para hacer deporte porque uno era muy organizado. Yo creo que todos nos tenemos que meter en el cuento, desde la casa hasta las mismas instituciones donde tenemos a nuestros hijos. Pero dejo abierto el foro, porque la calidad de educación en Colombia es mala, que hable el pueblo y le abre el micrófono. Pero bueno, volviendo al atletismo, porque yo tuve la dicha de representar a Cundinamarca en los Juegos Nacionales en 1973. Germán, sí, claro que hace falta promoción, pero eso que va a haber mañana es extraordinario. Ojalá que salgan todo el mundo. ¿Por dónde es el recorrido? Pues, es decir, en el momento el trazado es... kilómetro 40 más 300 metros, que corresponde a la Y, sector El Tablón. Por la vía antigua. Por la vía antigua, sube por la vía antigua e ingresa al municipio. Creo que va hasta el hospital por la carrera quinta, voltea en el hospital y toma la carrera cuarta al llegar frente a la catedral, creo que es la llegada. Bueno, ahí estaremos mañana. ¿A partir de qué horas? 8 de la mañana, esta es la cita. Y ojalá que los que organizan eso comuniquen. Sí, pues la verdad sí, la invitación a los jóvenes, aunque a última hora, pero que hay tiempo. Que esta sea la oportunidad para que se incluyan todos los jóvenes. ¿Y viene gente de otros lados? Pues eso sí, hasta allá sí no sé, porque... Oiga, en Zipaque, le pongo ejemplo, es que miramos la paja en el ojo ajeno y no es la viga que nos ciega. Zipaque hicieron un campeonato de fútbol y le dijeron que le daban 5 millones de pesos al ganador. Y fue un éxito total, llegó gente de cualquier cantidad de sitios. Ojalá que aquí los que mandan le dieran un premio, unos premios que sean algo considerables para que venga gente de otros sectores. Sí, señor, pues eso esperamos. Pues hasta el momento no sabemos cuál es el premio, pero de esta manera lo hacemos con sentido de patria, sentido de responsabilidad por nuestros jóvenes. Para dar un ejemplo, nosotros los viejos, nosotros los que ya vamos pasando la raya, como dicen. Los que pasamos del quinto piso. Los que pasamos del quinto piso, sí, pues que... Es decir, de ahí que por eso son cosas que no le permiten a uno abandonar el deporte para ver si muchos lo siguen. Bueno, hermanito, lo felicito y que siga siendo patria. Sí, gracias, doctor, por permitirnos por permitirnos sus micrófonos y por permitirnos dar a conocer este evento tan importante para los caqueseños que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y verdad que muchos éxitos en tu programa. Muchas gracias, de verdad que todos los escuchamos. Tenemos una deuda de hacer un especial de música colombiana. ¿Liste los palos, oye? Bueno, mi doctor, pues ahí ahora, estaremos. Ahora que nos escuchan en el exterior a través de www.lavozdecaquesa.com, a través de www.elcampodeldia.com.co, tenemos una bonita ventana para que los caqueseños residentes en el exterior y los compatriotas colombianos sientan el fervor de la música patria. Bueno, gracias mi doctor, y verdad que pues ahí estaremos tratando de ser ejemplo para estas nuevas generaciones que sigan. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. En el campo al día, la voz de la tierra, don David Carreño. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo cada vez que vengo por Acacias me quedo altamente sorprendido. ¿Cómo avanza el proceso de la moringa? Ha cogido una fuerza nacional e internacional que no la para nadie. No, pues es algo muy cierto, paulatinamente, como ustedes lo pueden ver, lo han escuchado, los testimonios lo marcan, son cientos de personas que se han sanado a través del consumo de la moringa, ¿sí? Ya que es una planta que revitaliza, remineraliza, calcifica, desintoxica, regenera tejidos, órganos y pues ha dado mucho resultado en personas con hartos con problemas de desnutrición, con problemas de diabetes, cáncer, artrosis, problemas de impotencia sexual, debilidad visual, falta de concentración y pues... Gracias a Dios tenemos esta planta que es conocida la planta milagro, que contiene un alto nivel de vitaminas, proteínas y bioelementos y está a la mano de ustedes. Y lo mejor es que tiene, para los incrédulos, tiene registro en Vima. Sí, claro, todo con sus respectivos registros, porque pues esa es la idea de que la empresa le brinde a ustedes productos de alta calidad. Bueno, cada vez que vengo allá no me sorprendo, porque ahora encontramos que sacaron, ¿cómo llama este? Hoja orgánica de moringa, en un sistema muy especial para hacer su proceso de secado y obviamente para que no coja hongo y la persona lo pueda consumir satisfactoriamente y pueda encontrar un gran resultado. ¿Y estas hojitas cómo las preparo? Como digamos, allá doña Maruja que quiere tomar, ¿es como qué, té o cómo? Sí, en té, obviamente en infusión, tengan en cuenta que toda planta que se herve o alimento que pasa de 80 grados pierde sus propiedades nutricionales, entonces siempre debe manejarse en infusión. ¿Cómo es? Expliquémosle. Infusión es, digamos, echa las hojitas en un pocillo, cuando el agua está hirviendo, deja que baje el hervor y luego procede a echar el agua en el pocillo, lo tapa, lo deja 3 minutos y enseguida lo degusta, lo toma. ¿Me lo repite en cámara lenta? Bueno. Yo voy a la Torre Sonora del Campo al Día y compro un frasco de... De hoja orgánica de camo de moringa. De moringa, compro. Olguita, véndame un frasco de moringa que no vale no, como 15 mil pesos. 15 mil pesos. Bueno, sí. 15 mil pesos. ¿Y cómo lo prepara? Bueno, entonces, vuelvo y les repito. Echan un poquito de hojitas en un pocillo, ¿sí? Pone agua a hervir. Cuando está hirviendo, deja que baje el hervor, luego procede a echar el agua en el pocillo. Lo tapa con un platico y lo deja 3 minutos que haga su proceso de difusión y enseguida lo toma. Ya pues. ¿Y este otro? ¿Qué diferencia hay en este? ¿Este qué es? No, es lo mismo, lo único que varía es la cantidad. ¿Es el mismo? Sí, es lo mismo, sí. ¿Este ya sale más económico? Sí, un poquito más económico, es un producto de que sale a un costo de 10 mil pesos. Ah, 10 mil pesos, y el procedimiento sí, es el mismo. Y lo mismo, pero también, aparte de que lo, digamos, lo puede manejar en infusión, de vez en cuando le puede echar a los alimentos, a las sopas, también cuando condimente carne, le puede agregar a los condimentos de las carnes. Es una planta que hace que los alimentos cojan un muy buen sabor. Bueno, ¿y qué es eso? Ahora sacaron champú. ¿Este qué es? Bueno, este es el champú Bio Camoe que viene sin sal, completamente orgánico. ¿Por qué esta fórmula? Es para que le dé mayor brillo, resistencia al cabello y también evite la caspa y la caída. Entonces, ahí a las personas que están quedando calvas. Exacto. Champú. Sí. De moringa. Sí, señor, champú de moringa, que hace que le dé buena vitalidad, evita la caída, quita la caspa y pues obviamente como lo ves sin sal, es completamente orgánico. Bueno, y este otro es Biocamo de champú. ¿Este qué es? Este es también sin sal, viene con acondicionador, es el 2-in-1. Entonces ya no necesita aplicar acondicionador, sino se aplica el champú y obviamente ya el cabello le va a quedar brillante, buena resistencia. No se enreda, es un champú excelente. ¿Ese es el que me voy a aplicar yo? Sí, señor. Entonces ya me han visto por ahí, ahora voy a utilizar. ¿Y eso se usa cada cuánto? No, es el champú de diario, lo puede manejar de diario. Igual. ¿Un poquito? Un poquito, sí, normal. Y aplicarlo, hacer masajes circulares en el cuero cabelludo, dejarlo 3 minuticos y procedentemente jugarlo. ¿Cómo así que usted le está echando champú al perro? Ahí, como ve al perrito, se le echó champú para mostrar del brillo que le dio al pelito del animalito. Porque también ellos también tienen derecho a verse bien. Qué bueno. ¿Las plantaciones de moringa están cogiendo fuerza en el llano colombiano? Sí, señor. De hecho, pues como ustedes lo pueden ver, está a disposición de todos ustedes. Aquí por intermedio de del campo al día pueden también adquirir semilla. Ah, semilla. Y yo llevo ya las maticas. Y plántulas también. Entonces, pues... ¿No corren el miedo de que de pronto por allá le den por sembrar moringa y le hagan competencia? No, no. No, relativamente esto es una planta que Dios la creó y es para el servicio de toda la humanidad. Por parte de nosotros, todos lo saben, de que no hay nada de envidia, que es algo que está para el servicio de todas las personas. Bueno, gracias, don David. Por aquí seguiremos dando lata con todo lo que viene saliendo de Moringa, colocándonos al día con la salud de la gente. Bueno, sí, señora, a todos un saludo y ya saben que Camo de Moringa es la solución a muchas situaciones de enfermedad y de problemas nutricionales. Se me olvidaba preguntarle, ¿qué pasó con Camo de Bet? Que es que ese Camo de Bet para el ganado es extraordinario. ¿Cómo anda el proceso? Porque hay envidiosos por todo lado, que el registro y que no sé qué, ¿cómo vamos? Sí, estamos en un proceso de volver a refracturar el producto, ¿sí? Entonces, apenas lo tengamos, ya otra vez lo vamos a poner a la venta. Se lo vamos a informar aquí a través del Campo al Día. La voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Contreras. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros. Mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. ¿Cómo es eso, don David, que al ganado se le puede dar de este vino de moringa? Claro, al ganado también se le puede dar vino extracto de moringa. ¿Por qué? Porque le hace una limpieza digestiva, el cual lo activa para que él vuelva a coger fuerza, sobre todo cuando se presenta problemas de fiebre. ¿Sí? Cuando muchas veces usted lo vende que él en un estado de enfermedad llega a comer tierra. Entonces ahí en uno de esos casos se le puede dar el vino de moringa. Es excelente, excelente, porque le hace un proceso de limpieza de el sistema digestivo. Si se le enfermó el animal y lo tiene ya dejativo con cara de que se va a ir, ¿cuánto le aplica? Con toda la confianza, denle 1 litro en la mañana y 1 litro en la tarde y usted va a dar cuenta los resultados tan tremendos que da. Aparte de que le hace una limpieza, lo activa, lo tranquiliza también. Cuando ustedes hagan cambio de un potrero a otro para quitarle el estrés, porque siempre sucede que uno traslada el ganado y él empieza a mirar a ver por dónde se va, es inestable, o cuando lo transporta, que el ganado le llega a una finca y como él se ve que es nuevo, entonces empieza en un proceso de estrés. Entonces le da el producto y él directamente de una vez ir al potrero a comer y no va a tener problema de que se le retrase. Con el vino de moringa, el árbol de la vida. Exacto, señor. Vino de moringa, árbol de la vida, la planta milagro, la panacea. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Cuál es su nombre? Angie Caterin Rincón Ardila. ¿De qué vereda? El Carmen. ¿Y si escucha El Campo al Día? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué le gusta del Campo al Día? Porque es muy bonito. ¿Por qué? ¿Por qué bonito? Porque uno escucha muchos programas que a uno le gusta. ¿Y cuál es el que más le gusta? El Campo al Día. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es muy bonito. Entonces dígale a todos sus compañeritos allá que escuchen el Campo al Día. ¿Ah? Quiero que todos escuchen el Campo al Día porque es muy bonito. ¿Cómo es que se dice? ¿Que el Campo al Día es qué? La voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Sí, hay que echarle moringa. Oiga, estuve por Villavicencio, estuve en el llano y hice una entrevista con David Carreño, que es el gerente comercial de Camoe Moringa. ¿Sabe qué sacaron ahora? No. Sacaron champú de moringa para la gente que se le está cayendo el pelo. ¿Cómo le parece ya? Pues a ver, ya empecé a usarlo. Eso le iba a preguntar. No, yo ya, Olguita y yo ya nos bañamos. Oiga, pero hay una cosa buena. El champú, hay de dos, el champú y el 2 en 1 que tiene el rince. De una es el bálsamo. Sí. Oiga, no voy a volver a comprar crema de afeitar. ¿No? No, porque es que esa misma me sirve para afeitarme. Y me mantiene la piel, sobre todo cuando uno pasa la máquina, y el champú de moringa. Y sacaron el té, las hojitas de moringa, ya con el proceso, ¿cómo llama eso? Eso que deshidratan y quedan deshidratadas y molidas. Exactamente. Usted lo único que tiene que coger es un pocillito de agua y echa una porcioncita, la bate y ahí tiene la moringa. ¿Cómo le parece que traje 100 matas de moringa? Me quedan solo 20 matas. Invito a todas las personas que tanto han, pues por fin logré el cometido, pues prácticamente ahí están, me quedan solo 20 matas acá, para que las personas que quieran el día de hoy, procuren llevarlas hoy porque ya mañana, ya los árboles están ahí listos para que ustedes los siembren ahora que está lloviendo. También vamos a sembrar en Santa Bárbara unas 2-3 maticas de moringa para hacer té y salud, es salud. Yo estoy promoviendo la malteada de moringa, es extraordinaria, riquísima. Y pues, se lo decimos con mucho cariño aquí, a esta hora de la mañana, en el Campo al Día, La Voz de la Tierra, el programa de los agricultores, de los campesinos, de la gente que quiere el progreso y desarrollo de la región. Entonces vamos bien con la página y vamos trabajando lo de la revista. Muy próximamente, sí señor, vamos a estar con una circulación escrita a lo que es la revista del Campo al Día.com.com, papel brillante, full color, vamos a estar visitándolos por sus negocios para que ustedes también participen de esta nueva publicación que se va a hacer bimensual con un tiraje de 2000 ejemplares que va a estar circulando por la región de Oriente, Cundinamarca, y pues si algún oyente la quiere también tener en su casa en el mundo, también vamos a ver qué posibilidades hay de enviárselas, claro que sí. Bueno, por todos lados tenemos que estar mostrando lo bello que es nuestra región del Oriente. ¿Cómo le ha parecido ya que ha estado por aquí recorriendo por los municipios? No, pues imagínese que ya teníamos ese compromiso desde hace rato de estarlos visitando. Llevo ya estos días aquí en Caquesa, me he aclimatado un poco, ya el calor se fue, ya llegó el frío y bueno, hay que aclimatarse, quitarnos el saco un rato y por qué no compartir con los amigos de Caquesa, muy bien que me han recibido en esta nueva temporada. Él es Juan Carlos Navarro Villanueva, el gerente comercial del Campo al Día. Sí, cuando yo no voy porque me ocupo tanto, pero Juan Carlos Navarro es un publicista, es mi hacker. Él es el que está montando la página en internet, está moviendo las redes sociales. Estamos por todos lados tratando de llegarle a la gente, ¿no? Sí, señor. La idea es de que todos los oyentes en Caquesa y los televidentes, ¿por qué no? Porque también vamos a estar con programa de televisión también en TV Cable Caquesa. Ay, vamos ya tenemos en el Campo TV también, pueden ver, ¿cómo se llama? ¿Fanpage? En el fanpage estamos publicando también lo que son los videos de YouTube para que más gente se esté enterando de toda la situación de la región de este... Oriente de Cundinamarca. Vamos a estar publicando también todas esas visitas que hace don Germán a los otros municipios en la tierrita de Colombia, aunque nuestros oyentes, si alguno está por Brasil, también nos puede mandar imágenes, claro que sí, para poderlas publicar aquí también. ¿Cómo hacen ellos para enviarnos al fanpage? Al fanpage, www.elcampoaldia.com.com, ahí está el enlace para el fanpage. Vamos a estar actualizando un poco también en lo que es el nombre del fanpage para que sea más corto la entrada. Ustedes ven que uno abre un fanpage en Facebook y la mayoría son unos enlaces larguísimos, llenos de números, y eso es un poco complicado para ingresar. Pero entonces vamos a estar actualizándolo un poco para que sea un nombre más acorde a lo que es este nuevo tema de redes sociales y de actualización de la página. Y todo lo marcamos el Campo al Día. La idea es que ojalá esté disponible. Sí, y el solecito con los campesinitos en el centro, que es la marca que estamos pegando. Esa es la idea, esa es la marca comercial, el sol con sus campesinitos en medio, para que todo el mundo, pues, tan pronto lo ve, se identifica con que eso es el producto del Campo al Día, para que lo conozcan. Y el Campo al Día seguirá por todos los medios, trabajando en la página. Entren a la página www.elcampoaldia.com.co. Y ahí encuentran la provincia del Oriente, escogen cada municipio, la historia de cada municipio, cuántos habitantes hay en cada municipio, cuántos hogares hay en cada municipio. Está muy bonito, el himno, la bandera, está ahí, va poco a poco subiendo, ¿no? Vamos a estar publicando también lo que son planes de desarrollo de los municipios, obras de las administraciones. Vamos a estar en contacto más con la ciudadanía para mirar ellos qué piensan sobre sus municipios, conocer a fondo la problemática de ellos. Y por qué no, porque la página también puede ser un medio para que las autoridades nacionales también se enteren de lo que está pasando realmente con sus municipios y puedan hacer una mayor interacción con los ciudadanos. En eso estamos trabajando. Apóyennos, apoyemos la cultura. Al fin y al cabo, todo esto es cultura. Todo es cultura. Sin embargo, sus eventos también, si los alcaldes tienen a bien colaborar con este trabajo que estamos desarrollando, nos invitan a sus municipios, nos dicen, mire, nosotros tenemos una anécdota para tal fecha, pero la programamos, lo que sea, culturales, deportivos, recreativos, los informes de gestión, los eventos, yo diría que hasta las misas. Juan Carlos, bueno, las misas porque la mayoría del pueblo es católico. Sí, claro. Pero acá, de pronto, no, se me ponen bravos mis amigos los... No, para nada, no vamos a estar discutiendo con ninguna religión. Yo dije misa, pero no dije, bueno, misa significa católico, pero si usted lo mira por el lado de los cultos religiosos, entonces es otro tema. Me van a decir, me piden espacios. Exacto, ¿y por qué no? Y a cada uno tenemos que darle una porción. Sí, señor, es que a todo el mundo se le va a dar su participación. Yo no discrimino ni por sexo, ni por edad, ni por religión, ni por situación económica, ni mucho menos por sus gustos sexuales. Juan Carlos, a propósito de gustos, no de sexo ni nada de estas cosas, ¿por qué no proyectar un curso aquí en Caquesa para que los muchachos que quieran aprender edición de radio y televisión? Nosotros ya hicimos un primer integración con los muchachos de Mercadillo, la vereda aquí de Caquesa. El colegio departamental sector Mercadillo, primero. Sí, señor, pues la mayoría eran integrantes del colegio departamental Mercadillo, pero entonces ahí hay también integrantes de otros entes, hay docentes, en los que se les hizo una capacitación algo rápida de lo que es un tema de emprendimiento. ¿Y por qué no hacer un tema de emprendimiento con un programa, una producción para televisión o una producción para ellos mismos, salir por redes sociales, que pudieran comercializarlo, mostrar sus veredas, mostrar sus actividades, mostrar toda la cultura de lo que ellos desarrollan? Porque mire que me resultaron hasta compositores en la vereda, que tocan hasta la guitarra y todo el canto de las... Invítemelos. Sí, señor. Claro. Hacemos el video y sacamos el audio para que la gente los conozca, dalo a conocer. De eso se está haciendo un proyecto precisamente en la vereda de Mercadillo. Entonces yo creo que más adelante vamos a estar mostrándole a todos los oyentes y los televidentes de TV Cable Caquesa. Y del Campo al Día Televisión. Por eso, del Campo al Día Televisión, a través del TV Cable Caquesa, estar transmitiendo estos proyectos que están ellos mismos desarrollando desde sus veredas para que muestren esos a los habitantes acá del municipio del casco urbano. Lo que pasa es que también estamos necesitando un poco lo que es el apoyo del comercio para que estos proyectos se puedan visibilizar. Todo lo que se está realizando, no crean, demanda gastico, demanda inversión. Usted mismo, don Germán, sabe cómo es esa inversión. Entonces, si ustedes quieren un buen producto, pues ayudemos, colaboremos, que es para todos. Esto es para que el municipio de Caquesa se dé a conocer tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel internacional. Mire que a mí me pasa una cosa bien chistosa, que a mí desde el exterior se comunican conmigo extranjeros que quieren venir a Colombia a conocer algo determinado que yo estoy publicando en mi Facebook, en mi página oficial. Y ellos vienen y me buscan específicamente por los temas que yo estoy publicando. Me dicen, oye, quiero visitar este punto que estás mostrando, dónde queda, vamos, me guías, todo el cuento, nos hacen toda la parte de la infraestructura para podernos desplazar. Claro, con muchísimo gusto, ¿por qué no? Y entonces eso genera turismo para el mismo municipio. Usted muestra, usted vende. Si usted no muestra, no vende. Y le vamos a dar una muestrica en la página de www.elcampoaldia.com a todas las personas que nos han colaborado, comerciantes, para que se den cuenta cómo a través de este medio podemos hacer publicidad. La publicidad que tanto necesita promover al pueblo, al municipio, a la región, a todo Cundinamarca y a Colombia a través de la internet. En el Campo al Día, la voz de la vida. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por Internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, Juan Carlos, a seguir trabajando con juicio. Ya vienen proyectos de radio para el mes de julio, agosto. Estamos cuadrando con nuestros patrocinadores para arrancar programas de radio más avanzadas. Estamos trabajando en eso, ¿no? Sí, señor. Ya hicimos algunas propuestas con algunos amigos comerciantes acá del municipio de Caquesa. Algunos de ellos ya nos han apoyado en el tema de lo que fue la visita a Pereira con las niñas de voleibol de colegiado que eran las representantes por Cundinamarca, las niñas de Caquesa. Y pues ellos saben y conocen el producto que se hizo tan chévere desde Pereira para que todo el mundo en Caquesa estuviera pendiente de la actividad de sus mismas hijas, sobrinas, nietas y parientes. Entonces, si esto lo podemos hacer desde Pereira, ¿por qué no pensar en que lo podemos hacer desde el mismo Caquesa para el mundo? Pues ya empezamos. Real Waldo Ortiz en la sala del sonido, como siempre. Juan Carlos Navarro. Sí, señor. Al pie del cañón, nuestro productor comercial y publicidad. Y Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. Utilicen el champú de Moringa si se les está quedando calvo. Señora, si ese cabello suyo que le echa tanta plancha y tantos químicos, ahí tienen una buena oportunidad con un producto natural que le sirve mucho para mejorar su calidad de vida. Ah, y si el problema es de salud, tome moringa, que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Señal digital que integra la radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.